musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Harán remake de Contracara. La clásica película de ciencia ficción de 1997 volverá a la pantalla grande en otra versión realizada por Paramount Pictures. El guion estará a cargo de Oren Uziel y en la producción tendremos a Neil Moritz y David Permuth. Aún no cuenta con elenco ni fecha de estreno confirmados. La original era protagonizada por John Travolta y Nicolas Cage y contaba la historia de un agente del FBI tan obsesionado con atrapar a un terrorista que llega al punto de hacerse un cambio facial para lucir como su enemigo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.